¿Significa esto entonces que sólo la simiente literal de Abraham, los judíos de sangre y nacimiento, recibirían las promesas del pacto? No, de hecho eso ni siquiera se aplicaba en los tiempos del Antiguo Testamento. Por supuesto que es cierto que a la nación hebrea en su conjunto se le entregaron las promesas del pacto. Sin embargo, nadie quedaba excluido. Al contrario, todos, judíos o gentiles, recibían la invitación a participar de las promesas, pero tenían que estar de acuerdo para entrar en ese pacto. Por cierto, hoy no es diferente. Escucha nuevamente el texto de Isaías. ¿Qué condiciones imponen a quienes quieran servir al Señor? ¿Existe realmente alguna diferencia entre lo que Dios les pedía a ellos y los que nos pide a nosotros hoy? Explica tu respuesta. Aunque el nuevo pacto se dice que es mejor, ver el estudio del miércoles, realmente no hay diferencia en los elementos básicos que componen tanto el antiguo pacto como el nuevo pacto. Es el mismo Dios que ofrece la salvación de la misma manera, por gracia. Éxodo capítulo 34, verso 6. Romanos capítulo 3, verso 24. Es el mismo Dios que busca un pueblo que por fe reclamará sus promesas de perdón. Jeremías capítulo 31, verso 34. Hebreos capítulo 8, verso 12. Es el mismo Dios que busca escribir la ley en el corazón de quienes lo seguirán en una relación de fe. Jeremías capítulo 31, verso 33, Hebreos capítulo 8, verso 10, sean judíos o gentiles. En el Nuevo Testamento, los judíos al responder a la elección de la gracia, recibieron a Jesucristo y su evangelio. Por un tiempo, fueron el corazón de la iglesia, el remanente escogido por gracia. Romanos capítulo 11, verso 5, en contraste con aquellos que fueron endurecidos. Capítulo 11, verso 7. Al mismo tiempo, los gentiles que antes no creían, aceptaron el evangelio y fueron injertados en el verdadero pueblo de Dios conformado por creyentes, sin importar a qué pueblo o raza pertenecieran. Capítulo 11, versículos 13 al 24. Así que los gentiles, en aquel tiempo sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, Efesios capítulo 2, verso 12, fueron atraídos por la sangre de Cristo. Cristo es mediador del nuevo pacto, Hebreos capítulo 9, verso 15, para todos los creyentes, independientemente de su nacionalidad o raza. Miércoles 2 de junio. Un mejor pacto. Hebreos capítulo 8, versículo 6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Ayer vimos que, en lo que respecta a los elementos básicos, el antiguo pacto y el nuevo pacto eran lo mismo. Lo esencial es la salvación por la fe en un Dios que perdonará nuestros pecados, no porque haya algún mérito en nosotros, sino solo por su gracia. Como resultado de este perdón, entablamos una relación con el Señor en la que nos entregamos a Él con fe y obediencia. No obstante, el libro de Hebreos califica al nuevo pacto como un mejor pacto. ¿Cómo entendemos lo que eso significa? ¿En qué sentido un pacto es mejor que otro? ¿Dónde radica la culpa del fracaso del antiguo pacto? Hebreos capítulo 8, versículos 7 y 8. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto.

que los acompañaba, tuvieron su cumplimiento en Cristo. Jesús se convirtió en el sacrificio que es la base de la sangre del nuevo pacto. La sangre de Cristo ratificó el nuevo pacto, haciendo que el pacto del Sinaí y sus sacrificios sean antiguos o inválidos. El verdadero sacrificio fue hecho de una vez para siempre. Hebreos capítulo 9, verso 26. Una vez que Cristo murió, no hubo más necesidad de matar y ofrecer ningún animal. Los servicios del santuario terrenal habían completado su función. Escucha Mateo capítulo 27, verso 51, que cuenta cómo se rasgó el velo del santuario terrenal cuando Jesús murió. ¿Cómo nos ayuda ese hecho a entender por qué el santuario terrenal había quedado sin efecto? Mateo capítulo 27, verso 51. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. El ministerio sacerdotal, esos levitas que ofrecían y mediaban los sacrificios en el santuario terrenal en favor del pueblo, estaba vinculado a estos sacrificios de animales, por supuesto. Una vez que terminaron los sacrificios, también terminó la necesidad de su ministerio. Todo se había cumplido ya en Jesús, quien ahora administra su propia sangre en el santuario celestial. Ver Hebreos capítulo 8, versos 1 al 5. Hebreos enfatiza a Cristo como sumo sacerdote celestial, quien entró en el santuario verdadero al derramar su propia sangre, capítulo 9, verso 12, para mediar en nuestro favor. Este es el fundamento de la esperanza y la promesa que tenemos en el nuevo pacto. ¿Cómo te sientes al saber que, incluso hoy, Jesús está en el cielo ministrando en tu favor con su sangre? ¿Cuánta confianza y seguridad te da eso con respecto a la salvación? Viernes 4 de junio, para estudiar y meditar. Al participar con sus discípulos del pan y del vino, Cristo se comprometió como su Redentor. Les confió el pacto nuevo, por medio del cual todos los que reciben llegan a ser hijos de Dios, coherederos con Cristo. Por medio de este pacto, venía a ser suya toda bendición que el cielo podía conceder para esta vida y la venidera. Este pacto debía ser ratificado con la sangre de Cristo, y la administración del sacramento debía recordar a los discípulos el sacrificio infinito hecho por cada uno de ellos como parte del gran conjunto de la humanidad caída. Deseado de todas las gentes, página 613. La característica más impresionante de este pacto de paz es la exuberante riqueza de la misericordia perdonadora manifestada al pecador si se arrepiente y se aparta de su pecado. El Espíritu Santo describe al Evangelio como salvación por medio de las tiernas misericordias de nuestro Dios. Porque seré propicio a sus injusticias, declara el Señor a los que se arrepienten, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Hebreos capítulo 8, verso 12. ¿Se aparta Dios de la justicia al manifestar misericordia hacia el pecador? No, Dios no puede deshonrar su ley permitiendo que sea transgredida impunemente. Bajo el nuevo pacto, la perfecta obediencia es la condición para recibir vida. Si el pecador se arrepiente y confiesa sus pecados, encontrará perdón. Mediante el sacrificio de Cristo en su favor, se le asegura el perdón. Cristo ha satisfecho las demandas de la ley para todo pecador arrepentido y creyente. La maravillosa gracia de Dios, página 138. Preguntas para dialogar. 1. ¿Cuál es la ventaja de tener la ley escrita en el corazón en vez de solo en tablas de piedra? ¿Qué es más fácil de olvidar, la ley escrita en piedras o la ley escrita en el corazón? 2. Desde la caída de la humanidad, la salvación solo se encuentra en Jesús, aunque la revelación de esa verdad varió en diferentes épocas de la historia, los pactos no funcionan de la misma manera. 3. Analiza la segunda cita de Elena de White en el estudio de hoy. ¿Qué quiere decir con perfecta obediencia como requisito para una relación de pacto? ¿Quién es el único que ha ofrecido perfecta obediencia? ¿Cómo responde esa obediencia a las demandas de la ley para con nosotros? Resumen, el nuevo pacto es una revelación superior, más completa y mejor del plan de redención. Nosotros, los que participamos de ella, lo hacemos por fe, una fe que se manifiesta en la obediencia a una ley escrita en nuestro corazón.